cumpleaños, abrazos fuertes. Vamos, ¿tenemos móvil? Ah, me avisan que tenemos un móvil. Bueno, les cuento que a pesar de la nata y su programa con una realidad propia, el Chaco ganó ampliamente. En el Chaco ganó el Frente para la Victoria, decía, y por suerte esta vez no llovieron las falsas denuncias de fraude, como muchos estábamos esperando. Bueno, el candidato Domingo Pepo se impuso a la opositora Ayala por más de 13 puntos. Pero para ampliar esta información, vamos a un móvil que tenemos ahí desde el Chaco, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que iba a desaparecer. Ellos decían que iban a desaparecer, pero no desapareció y andan muy sanitos, por lo menos físicamente, no sé si mentalmente. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Bueno, soy Barragán. Bueno. Tulio. Y seguimos acá en TN. No. ¡Feliz primavera! Bueno, feliz primavera. ¿Qué? A pesar de que no está mucho para el picnic, ¿no? No está. Tulio, vamos a... ¿Estará por saber? No me importa. Vamos a... Bertolotti. ¿Quién? Bertolotti. Por el tiempo. ¿Estará por saber? No me importa. ¿También sabe quién viene? No sé. Mario Mata. Bueno, no me importa. Mándale un saludo. Que Mata. Mira, que toque lo que quiera, Magda. ¿Cómo se llama la columna de hoy? La lucidez. ¿La columna de hoy de Magda? Una primavera que dan ganas de vomitarse. Ah, linda, qué buena onda. Siempre con su buena onda, Mario, tan interesante. Sí, no, qué lindo. Qué bien que le va Mario Magda. Sí. Vamos a la información, Tulio, dale. Uy, Dios. ¿Qué? ¿Le sacaron la puntita? ¿Qué es eso? ¿A qué? Ojo. ¿Le sacaron la puntita? Ojo, ¿qué? ¿Qué pasó con el obelisco? Ah, que le hicieron un truco ahí óptico. ¿La puntita la tiene Constantini adentro? No me parece. Creo que de alguna manera sí, lo estás planteando de una forma... Igual, la puntita la tiene afuera, en todo caso, porque está afuera, pero... Está afuera del Malva, pero... Ya viene Sandrita Borghi desde los secos. Bueno, mandale un... Y vamos a ver si nos muestra la puntita. Bueno, che, qué chiste fácil, Tulio. De mal gusto, fácil y de mal gusto. ¿Querés chiste sobre el obelisco, Santo? No. Vamos a pedírselos a nuestra gente entonces. No quiero meme, no quiero chiste, meme, no quiero hashtag. En nuestro Twitter. Un meme. Arrobanos en nuestro Twitter. @TN. Ay, Dios. Con el hashtag. Me pone mal. Santo quiere meme de la puntita. No me parece. ¿Cómo es el hashtag? No escuché. Santo quiere meme de la puntita. Bueno, viejo, un poco de respeto para aunque sea. Son tus compañeros, loco, pa. Deja esta pavada de una vez, Tulio. ¿Qué perdón, Santo quiere meme de la puntita? Perdón. Hagan meme con. No sé, hagan meme. Sorísimo, Santo. Bueno, sorísimo. Pensé que era el momento que nos enseñaron en los coachings. ¿De qué? En los coachings, que nos paramos junto a los touchscreen, a los plasmas, a los LCDs. Sí. Y somos buena onda y hacemos chistes. Ya sé que les enseñaron eso, pero. La puntita redaba para el chiste. Sí, bueno. Por supuesto que da para el chiste fácil y estúpido. Pero no, ¿por qué se siguen esforzando por parecer que tienen buena onda? Es porque perdieron audiencia, ¿eh? Tulio, ¿es porque perdieron la audiencia? ¿Porque les gana C5N? ¿Por qué no prueban con dejar de destilar porquería, odio, amargura y veneno todo el día? Capaz que por ahí parece menos mala onda, en lugar de inventar la buena onda, esta trucha que hace vos con chiste malo. Está bien, Santo, lo tomo. Deja de hacerte buena onda. Tulio, estás en el Chaco, contame qué pasa en el Chaco. Ganó el Frente para la Victoria, ¿viste? Ganó el Frente para la Victoria. ¡Eh! ¡Fraude! ¡Oh! ¡Una vez más! ¡Pará, no! Eso es lo que se vivió aquí en el Chaco. No se vivió. Un fraude casi imperceptible. Casi imperceptible. Ah, mira, ¿cómo que fue? No consiste ya en cambiar los votos de las urnas. ¿En qué consiste? Sino en cooptar, en captar, en capturar, en coopturar. No existe, coopturar. Por favor. En hacer pelito para la vieja con las voluntades de los más pobres, Santo. Dios mío. Los pobres, pobres. Sí. Los pobres, pobres que con su escasa capacidad de entendimiento venden su voto a quienes lo único que quieren es que siga todo como hasta ahora. ¿Cómo? Que él siga como hasta ahora, el pobre, pobre, siga pobre, ignorante, medio lelo, Santo. ¿Medio lelo? No, Tulio. No esos pobres, pobres... Que con todas sus desventajas sociales, económicas y genéticas... ¿Qué es un nazi? Ven en el bolsón del puntero una salvación. Y por eso votan a quien votan. Sí, no, por eso es bueno, Tulio... Así ocurrió en Chaco. No, sí, y así, la corte tucumana dijo que estaba bien allí también. No, no dijo. A pesar de que la justicia había dicho lo contrario. No. La justicia dice algo y la corte al perovichista dice otra cosa. Ah, la corte al perovichista. Déjate. La justicia dice algo y la corte al perovichista dice otra cosa, santo perón. Si Dios quiere, la apelación llegará al máximo tribunal de la nación. El máximo tribunal conducido por... Ricardo Lorenzetti. Pará. ¿Por quién está conducido la Corte Suprema de la Nación? Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué el tono ese? ¿Qué suena como un angelito, como un arte? Alguien. El presidente del máximo tribunal es alguien que puede dar garantía de su independencia. Al que no le tiembla el pulso a la hora de condenar a uno de los más poderosos hombres de medio de la Argentina. A este poderoso le dice, ¿sos poderoso vos? Ajá. Me den frega, santo. Así le dice. Eso le dice. Eso le dice el presidente de la corte, eso, ni más ni menos, sí, que a... Víctor Hugo Morales, me confundí, no, de cortina. No. No, señor. Porque... La corte no tiene problemas en enfrentar a él y a los grandes poderosos del país que están en el gobierno. Escuchame una cosa, el poderoso no es Víctor Hugo Morales. Esperemos, santo. ¿Qué esperás? Que en el caso de Tucumán puedan expresar su independencia una vez más y no queden presos en la corte de las amenazas oficiales. Por favor, mirá, Tulio, me tenés cansado, viejo. Qué manera de decir pavadas, sandeces, estupideces. Además, si la corte no falla lo que ustedes quieren, entonces es porque el gobierno la presiona, ¿no? Siempre es esta tontería, por eso es que cuando no falla... Vos lo dijiste, claro. No. Sí, es por la presión del gobierno. Pero ustedes no pueden ser más tramposos, viejo. ¿Por qué en vez de operar todo el tiempo no me contás cómo está la gente en el Chaco? Que para eso estás en el Chaco. Contame cómo está la gente en el Chaco y listo. Hacé un poquito de periodismo, Tulio. Te duele hacer periodismo. Hacé un poquito de periodismo. La gente en el Chaco tiene flor de congoja, santo. Aunque los partidarios del feudo están felices. Pero hay esperanza de cambio. Y hay comunidad alemana. ¡Es una locura! Y hay violines para vecinos, santo. No puedo creer. ¿Qué es esto? Aunque hay fuerza para seguir peleando. Ya voy a llorar. No, no, no. ¡Hay impenetrable, santo! No. Pero sobre todo... ¿Qué? Hay congoja. Sí, bueno, vos te das cuenta lo esquizofrénico que sos, lo loco que estás. Lo del negro no puede, me parece que está fuera de lugar. Y lo del negro, como acá bien dice el negro, yo lo quería dejar pasar. Pero lo del impenetrable con el negro no puede. Nos parece a todos de pésimo gusto, de pésimo gusto. Escúchame, Tulio, un poquito, ¿te puedo pedir un poquito de seriedad, un poquitito de periodismo, periodistito, un poquitito? ¿No tenés un testimonio, algo de allá? ¿O alguien del Chaco que quiera hablar? La gente chaqueña de bien, santo. Ajá. La gente chaqueña con cierto nivel de instrucción mínima. Uy, qué fácil. Como para entender que el triunfo oficialista es una catástrofe. Qué fácil. Lo entendés vos nomás. Esa gente, santo. ¿Qué? Lamenta el triunfo de Pepo. Sí, mucho. Mucho lo lamenta. Lamenta el triunfo de Pepo. Bueno. Pepo. ¿Por qué? ¿Por qué con ese tono Pepo? Sí, Pepo. Y habla así. Julio. Pepo con Katipitanich ganaron. Era preferible un terremoto, dice. No seas animal. Eso, ¿quién dice? A ver, dame un testimonio. ¿Quién lo dice? Por el triunfo de Pepo. Tienen color Pepa, santo. Están re mal. No sé. Pero no. Esta gente... No, señor. Esta gente se quiere ir. Se quiere ir de viaje. ¿A dónde? Pero esta gente de bien no baja los brazos, ¿sabes? No. Qué bien, Tulio. La gente chaqueña de bien se junta. Sí. Y como verdaderas maestras jardineras adrianas... No, me vas a cantar. ¿Cantan? No. ¿Vamos? Julio. Ahí va. No me hagas. No lo festejes. Un candidato que se llama Pepo... Ganó el Chaco con Capitani. No puedo creer. El kirchnerista y defiende el cepo. Con un bolsón comparando un negro así. Qué mal. Le digo Pepo salí. Y con Coqui gana Pepo para. Y la vence allá. como en Tucumán, como en Julio, Tucumán. Seriedad. Digo Pepo salí y con Coquipana. Pepo, pará. No, garpa. Pepo, anda, porque yo le gana. Vudú va a chorear. No, deja chulo. Vudú va a chorear. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.